sentía muerto pensando en tu cuerpo, rezando pa' que no te vayas. Pila de concierto, pastilla en mi cuerpo, llenando el espejo de rayas. Llorando por dentro, viviendo un tormento, como es una jefa las cosas se callan. Aunque en mi momento, que si no te tengo no sirve de nada. Ma, te puse a buscar, quiero probar tu cuerpo por lo menos una vez más. Te voy a amar, si por mal que lo haga no me va a contestar. Ma, me tiene mal, que aunque pase el tiempo no la dejo pensar. La intento olvidar, hasta que la vi bailar. Dime Bizarre, no es una cualquiera, mole en su cartera. Entro al paliseo rápidamente José, es una bandolera. Te enamoré primera, con su cara de ángel hace que todo le crea. Ella es un bombón, robó mi corazón. Antes era del tecno y ahora baila mi canción. Distinta al montón, nena maldición. Yo probé su fruto, no aguanté la tentación. Tanto MD que yo veo nublado. Borré casella, no sé lo que hago. Vivo like vos aunque esté destrozado. Por más que no quiera la veo en todos lados. Ma, te paso a buscar, quiero probar tu cuerpo por lo menos una vez más. Ah, que voy a amar, si por más que lo haga no me va a contestar. Ma, me tiene mal, que aunque pase el tiempo no la dejo pensar. Hasta que la vi bailar, dime Bizarre. Estaba en la pista sacándole chipa, robándose todas las miradas. Estaba divina, vestida de fila, mezclando bebida con polvo de hada. Ella es una G, lo mato por ti. No tengo una Glock, pero igual soy un shit. Yo jamás mentí, lo que dije cumplí. Nos sacamos un hit y te hice feliz. Siempre for real, siempre for real. Tírame un calling y te hago feliz. Siempre for real, siempre for real. Siempre te extrañaré, mi Harley Quinn. Ma, te paso a buscar, quiero probar tu cuerpo por lo menos una vez más. Ah, te voy a amar, si por mal que lo haga no me va a contestar.